¿Y había colectivos ecologistas o había más? Creo que también estaban miembros de Azata. Está la empresa Azata, que su director parece que dice que sí va a venir. Está la Asociación de Empresarios del Turismo, que también parece que dice que sí va a venir. Está la Junta Rectora del Parque Natural, que podríamos englobarla dentro de Junta Andalucía, porque la Junta pertenece un poco a la Junta, que parece que sí también va a venir. Y después está Ecologista en Acción, aunque después yo no sé si se juntarán todos y dirán que no viene. Que no te extrañe, ¿eh? Sí, que también dijo que en principio no iban a estudiarlo, pero que sí vendrían, aunque consideran que no se va a sacar nada fructífero, pero que en principio sí. Y después está Greenpeace y Salvemos Jaca. Greenpeace ha dicho que la Pilar Marcos, la jefa, sí, que ella no va a venir aquí, no sé qué, no sé cuánto, pero en fin. Nosotros sí la recibimos a ella este verano, con toda la divulgación del mundo, y escuchamos todas sus cosas. Y después está Salvemos Jaca, que ha dicho que no va a venir. En fin. O bueno, sea, ¿tú qué quieres que te diga? Pues nada, simplemente... Para no, hombre, que quedamos grabado y contra los abogados de Greenpeace pueden tomar medidas. Pero sabemos que también. No, bueno, hombre, tranquilo. No, pues simplemente, mira, por ejemplo, aquí tengo las últimas declaraciones del consejero de Medio Ambiente de la Junta, del Díaz Trillo. Ah, ese también me pone verde. Sí, ¿no? Es que dice aquí, se mostró tajante sobre la propuesta del alcalde de Carbonera, ya que a su juicio no ha lugar a ningún tipo de cumbre, sino a que la justicia se pronuncie. ¿Qué te parece esto, Salvador? No, pero es que después de eso, dice más grave todavía, dice, a ver si se aclara ya el alcalde. Si estamos, ¿cómo que sí va a aclarar? Pues si la Junta de Andalucía que dijo que sí, con los permisos pertinentes y todo, si el único que le da ningún permiso soy yo, que soy nuevo, pero la Junta de Andalucía, que ha estado a favor, ahora está a poner el derribo, ellos sí que se tienen que aclarar, pero en fin. Y es verdad. Bueno, la última cosilla, Salvador, simplemente quiero que me digas, ya sé que hay que esperar a las sentencias judiciales y a todo este tema, sí, pero ¿qué crees tú? ¿Qué presientes que va a terminar pasando con todo este tema? ¿Tú crees que al final se va a abrir, se va a derribar o qué crees que va a pasar? Pues yo soy muy optimista y espero y deseo que en un futuro más cercano que lejano, el Hotel del Algarrobico esté abierto para todos los turistas, para todos los ciudadanos que decidan visitar Carbonera y el Parque Natural de Cabo de Gata Níjar.